Bueno, sí, compañero, compañeras, pues que están acá, pues así como sucedió el cosa el pasado 3 de febrero, pues ya que donde hubo el enfrentamiento y confrontación sobre el otro grupo de los partidistas, supuestamente el líder que se encuentra ahí, el Carmen Aguilar Jiménez, vive por allá en el Chehual Nazaret, por el Bachajón. Y asimismo, con su hijo, Carmen Aguilar Jiménez también, pues esos son líderes y otros diferentes líderes como el Miguel Ruiz Hernández y Jesús Ruiz Hernández, Manuel Gómez de Ara, pues son ellos pues la que son líderes de aquellos grupos que se encuentra ahí el pasado 3 de febrero que sucedió esa cosa. Entonces, ya que ellos cuando ingresaron allá en la caseta de cobro, supuestamente en combo violenta, y así fue eso, esas cosas que se fue, pues ya que le bajaron árboles de allá en la carretera, se le taparon el camino, ya que donde nosotros, donde no nos deja, pasaríamos pasar allá adentro de la caseta, donde nos corríamos a nosotros. Entonces ahí al mismo tiempo, pues hubo esa cosa, pues empezaron a disparar a ellos, lo tienen el arma, supuestamente en que tiene su mano el arma, el señor Carmen Aguilar Gómez Jiménez. Esos son los que tienen el arma y tantos con su elemento, pues el grupillo supuestamente son como 50 personas las que tienen ellos con su grupo, pues en acaso de nosotros, pues somos varios, como 200 que nosotros que estamos, pues. Y ellos empezaron a disparar, pues luego antes que suceda esta cosa, enfrentamiento, pues uno de nosotros, nuestros compañeros, pues sin cargo también, él fue a pedir auxilio a tal delegado del gobierno, con el nuevo Castellón, pues así mismo se fue y él sí, encontró por envío de llamada telefónica nada más, donde él fue a pedir auxilio para que vienen a sacar a aquel persona que ingresó allá en la caseta. Y entonces, pues, el nuevo Castellón, pues supuestamente saben ya, y cuando fue su cosa, y él comentó luego que había un herido, había un muerto, pero entonces, pues sí, ahí donde nos sabemos nosotros que él tiene su conocimiento supuestamente. Entonces de ahí pues se llegó la fuerza pública y no entraron aquí en la crucero de Agua Azul, supuestamente ingresó a una carretera de la terracería, ingresó allá por Tintel, se llama esa comunidad, y de nosotros pues ahí estábamos en la caseta y cuando llegó. Y entonces la fuerza pública pues llegó a quitar nuestras cosas que tenemos, así como nosotros tenemos nada más los machetes y los garrotes nada más, y sin arma, pues sin nada. Y de ahí pues el fuerza pública pues nos corrimos a nosotros y todos los que tenemos machete y el cosas pues lo quitaron a nuestros compañeros y le bajaron donde estamos a un cerrito, pues quedamos en la carretera y ahí pues a un lado se encuentra su gente de los partidistas. Y entonces pues así fue, y pasando como una hora pues, y llegó el delegado de gobierno y tal, José Manuel se llama, también es un delegado de gobierno, pues no solucionó nada, pues así pasó, pues empezó a atardecer ya como las 6, 6 y 6 y media, supuestamente ingresó un camioneta de la fuerza pública y ya ahí entró con el Consejo de Vigilancia del partidista, se llama Melchorio Pérez, pues ese es el Consejo de la Vigilancia de los partidistas. Y entonces, pues ahí, pues nosotros ya que no está dando el resultado a aquel delegado del gobierno, pues ahí salimos caminando y llegamos acá donde estamos juntados los demás ejidatarios, pues a las 8 de la noche llegamos aquí en el crucero, en 100 metros aquí en crucero, en una casa privado. Y ahí pues llegó el más de los fuerzas públicas y tanto los militares pues y unos volando helicópteros no sé si es periodista o no sé de qué es, y anda viendo a nosotros, pues ya que a las 11 pues entró a parte de nosotros de la fuerza pública y así de manera de golpear, pues así como nosotros pues nos contestamos y hablamos que no nos toquen, que no nos peguen a nuestros compañeros, pues así contestamos a nosotros. Y entonces de ese tiempo pues así fue, y ya que uno de los comandantes de ahí de las policías pues nos dijo si queremos diálogo para este el asunto de la caseta. Y entonces ahí mismo tiempo pues nosotros pues como contestamos pues no queremos nada, ningún diálogo, pues ya que de eso pues se juntaron entre ellos este comandante de las policías pues unos como 3 minutos, y de ahí vuelvo a regresar donde estábamos nosotros, pues ya que donde nos dijo pues preguntó nuevamente si nos quedamos de acuerdo para hacer un diálogo, pero ya que nosotros lo mismo nos contestamos que nada, pues no queremos ningún diálogo, pues estamos en nuestro territorio. Y entonces pues dijo él, entonces si no pues nos vamos y nos vamos a buscar a un lugar secreto o un lugar seguridad donde se pueden quedar ustedes para que no lo enfrenten a los demás que están allá en la caseta, dice. Y entonces ahí pues todos de nosotros nos rodeamos donde está la casa, pues nos subimos en el autobús y ahí pues nos llevamos allá en la fiscalía del Palenque, en la pacaná del donde están los sectoriales, y ahí pues nos separamos a 3 partes de nosotros mismos, de los 117 que nos llevamos allá, y ahí pues empezó a hacer unas investigaciones de la huella, que no sé, así empezó a decir él, y nunca salió el resultado, y nunca salió el huella, que el asunto, lo que dice del Ministerio Público de Fiscalía de Selva allá en Palenque. Entonces ahí pues declaramos, ya que nuestra declaración pues supuestamente lo fabricaron todos nuestros delitos que nos acusan a nosotros, pues no es así, es pues injustamente lo que nosotros nos da estos delitos. Y pues y ahí pues ya cuando nos estamos declarando pues no nos permitió leer a los nuestras declaraciones, y entonces pues no nos leemos, pero qué va a ser, ahí lo fabricaron todo el delito de nosotros. Entonces así fue, pues ya que ahí como aquellos dicen que ya que los reglamentos o el ley se cambió, pues nada más para 48 horas ya para que se acarcelen uno. Y entonces pues nos separamos y nos llevaron a una separación donde estaba de nosotros, y de ahí pues supuestamente como falta como 2 horas o menos, y nos dio el traslado a nosotros al Cerezo ya en Playa de Catasajá, porque él sabe que ya va a ser terminando el hora de los 48, pues entonces nos trasladamos allá, pues llegamos allá en este Cerezo de Catasajá, y ahí pues ahí quedamos, nos dejamos a un pasillo, de un lugar pasillo, pues ahí quedamos de nosotros, de los 10 nada más los llevamos allá y los traslado, y de ahí pues ahí nos quedamos, pues pasaron 2 días y 3 días, y luego ya que nuestros compañeros de Fraiva, pues él estamos siguiendo a nosotros, pues a ver estos asuntos, cómo se va o cómo queda, pues cómo está estos expedientes para el delito, ¿no? Y pues ahí, y llegó el Fraiva ahí por juzgado, y nos mandaron a llamar a nosotros, a los policíacos, pues, y venimos allá en reclusorio a hablar con el compañero Fraiva, y ahí pues el juzgado supuestamente nosotros mismos nos pedimos para ratificar declaración, porque no es así, y así quedó, pues como lo puedo mencionar también a todos los compañeros que no entienden nada ni del español, pues también es peor, lo fabricaron todos el delito, pues sin palabra lo que dijeron. Y entonces pues hay unos de menores de edad, pues la que está carcelado todavía está en Villa Crisol, y uno ya salió, pues son discapacitados, no está completo los cinco sentidos, pues, y fíjate nada más con eso, pues no tiene caso que tener más delito porque sin saber nada, ¿no? Y entonces así fue, pues ahí tardé un mes lo tardé ahí, pues ahí en la como a las 12 del día me llamaron y que me dijeron para pasar en área médica. Y ahí pues es un día viernes. Y de ahí pues sí pasé en área médica, firmé y me preguntaron si no he golpeado, si no tengo dolor de nada, pues yo le dije que nada. Entonces él contestó que sanamente, sí, le dije, bueno, entonces sí, dice, y me dijo que no, este va a ser para tu libertad, dice. Ah, bueno, no sé, le dije, no, sí va a ser para tu libertad hoy, dice. Ah, bueno, está bien, dice. Y ahí pues, y directamente me mandaron para mi salida ya. Y yo le dije que no, pues tengo mis cosas, tengo que sacar, le dije. No, y una vez, dice, no, pues es mi derecho, señor, le dije. Y de ahí, pues, entonces, sí, tardé unos 5 minutos y salí. Y me llevaron allá donde están los alcaides. Y de ahí, pues, yo pensé iba a firmar mi hoja de libertad. Pero, ¿qué va a hacer? No. No, iban no me a darme mis hojas de libertad. Pero como yo, pues, lo exigí y lo pedí, que me den mi hoja de libertad. Si no, pues, no tiene caso que salir porque supuestamente él o los demás policíacos piensan que yo salí como puedo, ¿no? Por eso, porque no tengo que comprobar mis delitos, cómo lo liberté. Y entonces yo le dije así, pues, no, dice, no es necesario, pues, no, luego te entrego, pero ¿cuándo es más vale que hoy? Porque para el siguiente no. Y entonces así le dije al alcaide de las policías. Y entonces ahí pues me contestó, no, ¿y por qué? Pues yo ya te dije, ¿por qué? Le dije, ah, entonces, pues, si quieres, entonces espéralo una hora para que te dé tu libertad. Dice, tengo que hacer los papeles para tu hoja de libertad. Y me dijo, no, yo estoy de acuerdo, le dije, si no, no salgo. Le dije, tengo que darme la hoja de libertad, señor. Le dije, ah, bueno, está bien, dice. Y tardé, y vuelvo a regresar nuevamente, pues, hasta que me hicieron el acta de, o sea, el hoja de libertad, y ahí pues salí ya porque lo me dieron, pues supuestamente así. Y entonces ahí pues lo firmé y todo, pues normalmente tal y como está mi delito, pues así me entregaron. Ahí menciona mi hoja de libertad, y entonces pues salí ahí y llegó algún operador político de Palenque, y llegó a sacarme él, que lo pregunté, ¿y por qué me está sacando? ¿Y por qué así? No, mire, no, es un democrático nada más lo que estoy sacando a ustedes, dice. Ah, bueno, esperando si no para hacer el diálogo, le dije. Y ahí pues me trajeron a un camioneta Ford. Llegué en fiscalía en Palenque. Y ahí en Palenque supuestamente otra vez me cambiaron para que me trajeran a un zuro color negra. Y ahí pues vení, y luego él me empezó a preguntar que dónde queda la restaurante Tía Lucha, dice. No sé, le dije, desconozco, le dije. Bueno, sí lo supe, pero así le dije yo. Y de ahí pues llegó a tal señor donde está el puente, pues él lo preguntó, no, ¿dónde queda? No, allá ya quedó, dice. Él le regresó su carro, pues, y llegó allá donde está el restaurante. ¿Y qué va a hacer? Pues ahí está otra vez el operador político de Locosingo, y él me trajo, ya es otro carro me trajo, un Ranger me trajo, y ya que me llegaron a entregar acá. No me iban a entregar acá, supuestamente me llevan allá, a un crucero por donde ya puedo ingresar ya. Y yo le dije, no, le dije, donde mismo le llevaron, ahí mismo tienes que entregarme, le dije. No, dice, no, te lo voy a entregar. No, supuestamente no, le dije. Donde estamos esos compañeros, donde me llevaron, ahí mismo tienes que dejarme. Le dije, ah, bueno, está bien, dice. Y ya que llegaron, cuando me entregaron acá, pues, empezó a preguntar, pues, ¿cómo va a ser? ¿Si va a ser el diálogo? ¿Cómo? Eso es lo que piensa, ¿verdad, señor? Le dije. Eso es lo que yo me imagino, ¿no? Le dije. Mira, le dijo. Está bien, le dijo. Pero ¿sabes la que está bien? Le dijo. Entrégame a nuestros otros compañeros, le dijo. No hay más de otro. Le dijo. Y además no es así, es el asunto lo que tienes. Supuestamente le fabricaron a tal Julano. ¿Dónde? En la fiscalía mismo. A tal señor Gregorio. Él mismo. Y los del el tal señor José Manuel Vázquez Jiménez, que se encuentra en Ocosingo, es un también es un operador político, pues él lo que llegaron a fabricar nuestros delitos allá del Fiscalía de Palenque, pues ahí, pues cuando me entregaron acá, yo le dije todo así, pues, y ya que como estamos estos compañeros acá y la observadores, pues lo tomaron en cámara y ya pues ahí como que se empezó a intimidar, pues ya no pudo contestar lo que yo le mencioné, todo que le traje a mi compañero, pues si no, pues no es justamente lo que está, pues nosotros tenemos que buscar forma cómo nos podemos manifestar alguna actividad, no sé cómo, pero sí pronto le van a ver a ustedes, le dije. Y no, dice, no te digas así, Pedro, porque yo voy a traer los demás, supuestamente llega mañana dos o uno, pero sí tienes que venir, no te digo a qué hora, de sorpresa viene, qué sorpresa, de por sí saben ustedes, pues así fue y hasta el momento que yo estaba acá con estos compañeros acompañando, pues desde que yo llegué, pues aquí estoy, el día viernes llegué a las 5 de la tarde acá, pues hasta el momento estoy acá con aquellos, haciendo nuestras actividades, demostrar al mal gobierno, exigir la libertad a nuestros compañeros y también exigir al gobierno que valore nuestros derechos de aquí, nuestras tierras, también pues a tanto las mujeres y niños y niñas también tienen derecho aquí nuestras tierras, la cual porque defendemos, porque ahí comemos, ahí sembramos, ahí todo lo que hacemos. Por eso haz de cuenta que es nuestra sangre del agua como manantial. Entonces, la comida ¿dónde? Pues en la tierra tenemos que cultivar la que nosotros acostumbrado con nuestros antepasados. Pues así que estamos manifestando hoy y a ver, esperamos el resultado a todo el día de hoy, y si no, pues supuestamente estamos empezando todavía, estamos al inicio y nada más esperando si llega o no, pues nos vamos a mostrar otra vez con el gobierno, pues para que lo piensen, para que lo imaginen o para que lo vean o cómo lo van a sentir también, esas cosas lo que estamos manifestando. Y lo mismo si lo sentía mal o lo sentía mal a sus gentes, pues también a nosotros como lo tienen impreso nuestros compañeros, pues es nuestro mismo coraje, temor, etcétera, lo que tenemos a nosotros también, es lo que estamos exigiendo el día de hoy y también ayer fue y hoy, pues así como digo, estamos en inicio, le falta mucho, a ver si el resultado llega pronto, pues eso es lo que queremos a nosotros, es todo, compañero.